¿La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos o no será? Aquí comienza La Conquista del PAN, un espacio para difundir la lucha de las y los trabajadores y los movimientos sociales. También compartiremos hechos, historias y la actualidad del movimiento anarquista a nivel local e internacional. La Conquista del PAN. Voces libres y solidarias. Necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras esta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Un día, compañeras, compañeros, compañeres, un día más encontrándonos para compartir La Conquista del PAN, y como siempre estaremos aproximadamente 2 horas dando la difusión a los distintos materiales que nos fueron enviando y como también a los que les proponemos en cada encuentro desde el programa. Estamos saliendo por Radio La Conquista del PAN, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com, o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio, que dice Ariel Cosres, que es el compañero que la armó, la subió y al que le agradecemos por haber hecho este trabajo solidario. Y ya de paso le queda para escuchar la programación de la radio La Conquista del PAN. Como en cada comienzo, arrancamos el programa con un tema musical y en este caso era el grupo Los Solidarios que nos dejaban el tema Contrainformación. Saludamos ahora, como al comienzo de cada encuentro, a las radios amigas, los medios amigos y compañeros con quienes compartimos distintas ideas, proyectos, materiales y que también muchos son parte con sus producciones de la radio La Conquista del PAN. Saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. Un saludo a las compas por ahí. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, ahí está el compañero Ariel Cóceres, arielcoceres.blogspot.com. www.lacompas.com. Saludamos también a los compas de Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Ahí está el compañero Carlos, impulsando este medio de comunicación alternativo. Así que un abrazo para el compañero y todos quienes están ahí en Timbote de Más. Las retransmisiones que tenemos en la semana son las siguientes. Nos retransmite los jueves a las 9 horas de la región argentina, 9 horas, Radio Topo 101.8 FM desde Zaragoza, y les compas nos dan un espacio para que compartamos nuestro programa. Radio Topo FM 101.8 en Zaragoza, radiotopo.org, la dirección, jueves 9 horas de la mañana en la región argentina. Los días martes a las 17 horas nos vamos a Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Ahí Javier y Ainhoa hacen que nosotros llegamos también con el programa, lo suben también a iVoox para que quede de manera permanente. Están realizando un archivo de los últimos más de 3-4 años, creo que vienen archivando ahí el programa también. Así que un gran trabajo y un abrazo grande a los compas que también son parte de la programación de la radio La Conquista del Pan. Los días martes y jueves a las 11 horas nos encontramos en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org. Casandras con K y la última se suplanta por una X. Agradecemos, como siempre, a la compañera Carmen la primera retransmisión de nuestro programa hace casi ya 10 años, que es lo que estamos transitando. Así que un abrazo para la compañera y el agradecimiento por tanto tiempo. Los días lunes a las 14 horas aterrizamos en La Plata, Radionauta FM 106.3. Agradecemos al compañero Nehuen y a todo el colectivo de la radio. Radionauta.com.ar, lunes 14 horas en la ciudad de La Plata. Los sábados a las 20 horas nos vamos para la zona sur de la región argentina, llegamos al barrio El Frutillar y entramos a Radio Autónoma Piuqué 94.1, Radio Piuqué 94.1, y ahí les compas de la organización ecologista Piuqué y toda la familia de la radio, como decimos, que nos gusta mucho decir la familia de la radio, nos dan un espacio que ya hace mucho tiempo también, y además colaboran con muchos materiales para el programa y para la radio La Conquista del Pan. Así que un abrazo para les compas, Radio Piuqué 94.1, sábado 20 horas, y la dirección es radiopiuqué.org.ar. Piuqué se escribe con K, así que bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta. Como siempre decimos, el sur es muy lindo, es una zona muy linda, naturalmente hablando, muchas buenas personas y buena gente que la vienen batallando desde hace mucho tiempo. Y bueno, nos vamos, ya que estamos ahí, nos vamos a Villa Los Coihues, y el jueves a las 11 horas hacemos La Conquista del Pan desde FM Los Coihues 105.5. Agradecemos al compañero Fabián por el espacio, y como decía, y también tanto Radio Piuqué como FM Los Coihues están en Bariloche o Furiloche, ¿da? Eso no se lo olvidamos de mencionar. La dirección de FM Los Coihues es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U, como decimos siempre. Y los domingos estamos en la radio La Conquista del Pan, los domingos a las 15 horas. Como bien saben, hicimos algunos cambios, así que ahora el programa lo subimos a Mixcloud, también a Internet Archive para que se pueda descargar, y además tenemos la subida a iVoox. Así que esas son todas las alternativas, la variante y las posibilidades para poder escuchar el programa al margen de los días de las retransmisiones, y descargar los materiales y hacer con ello lo que ustedes tengan ganas y compartirlo por donde lo crean conveniente o donde vean que pueda aportar algo. Y si hay algún medio, alguna radio amiga y compañera que quiere retransmitir el programa, o se lo proponen ustedes y después nos hacen el contacto para que podamos vincularnos y de esa manera mandarle la grabación y bueno, lo que sea necesario para la difusión del programa. El comentario de siempre no va a ser muy original, Estamos, lo que sí, atravesando un momento, como venimos diciendo, complicado. Un momento donde todavía el somnífero de las elecciones y la mayoría esta que se logra o que logró el gobierno, frente además a la inoperancia, se podría decir, o a la parálisis, mejor dicho, de la reacción de la oposición mayoritaria, no porque creamos que unos pueden ser mejores que otros, pero bueno, no tener una oposición establecida enfrente, como que sigue avanzando, negociando votos para futuras leyes y bueno, más allá de todo esto que mencionamos siempre, que como es el sistema, ¿no? Que si salga positivo, salga negativo, si sale negativo se veta, después vuelve para el gobierno y así sucesivamente se termina tirando abajo, o en caso de que salga no se aplica o se le busca la vuelta para demorar la aplicación y de alguna manera joder a las personas que podían estaban esperando que salga esa ley. Es un momento difícil porque, como mencionamos siempre, la plata, quienes tienen la posibilidad de tener un trabajo registrado, no le está alcanzando lo que percibe en ingreso. Quienes directamente están en la informalidad, estamos en la informalidad, mucho peor aún. Las cosas para la diaria suben, más allá de las mentiras que dice el gobierno a través del INDEC, que es la oficina que mide los índices de la economía, y que después el gobierno se llena la boca bueno, con esos números que salen de ahí. Comentario al margen, el responsable del INDEC era una persona vinculada y que sigue vinculado a la fuerza a una fuerza política que conformaba el gobierno anterior, para que se entienda a veces muchas cosas de por qué cuando se frenan acciones o no se hacen o se dice que son más de lo mismo con algunas variantes. Bueno, este es el caso concreto. La oficina que mide los índices para este gobierno, más allá de que digan que son técnicos y que siguen parámetros, bueno, toda la cuestión esa, es gente que viene del gobierno anterior, como algún ministro que también saltó y que fue candidato a que fue gobernador y candidato a presidente por la fuerza que estuvo anteriormente y hoy está ocupando un lugar en un ministro. Y bueno, así podemos empezar a mencionar un montón de lugares y de resortes que tiene el Estado que fueron ocupados por gente que dejó ese proyecto y se sumó a este. Y bueno, y todo lo que trajo el gobierno este ultraliberal y fascista, que afortunadamente, bueno, para quienes algunos quienes quieren ver la realidad, se siguen cayendo las vendas a este gobierno, y lo que nosotros sostenemos que son los civiles que apoyaron la dictadura lo vienen confirmando semana a semana, y encima con decisiones como esta que tomó al poner a un militar, a un milico en actividad al frente de la de lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, bueno, poco vale decir, ¿no?, que después de que con 40 años es la primera vez que un militar ocupa el cargo de ministro de defensa y no sé qué, todas esas cuestiones. Pero si nos ponemos a revisar acciones o personajes o quienes ocuparon y ocupan cargos muchos en la actualidad, como que a veces, o sea, así es una cuestión simbólica. Eso no cabe la duda, que un militar en la actualidad, militar activo, sea el quien ocupa el lugar de ministro de defensa, ¿no? Pero si nos ponemos a ver, la vicepresidenta es una defensora abierta de directamente los genocidas de la última dictadura. Tiene casos, impulsa causas y siempre que pueda lo remarca. No lo niega, obviamente nunca lo negó y así fue votada. También tenemos por otro lado, los burócratas sindicales, donde uno de los tantos burócratas encargados de poner la cara por la central o de vincularse con el gobierno, también se lo tiene sindicado como uno de los tantos colaboradores civiles que tuvo la dictadura. Colaboradores quiere decir que eran parte de todo lo que era el aparato de persecución a trabajadores, trabajadoras, estudiantes. Y si seguimos para atrás, también hay militares que también estuvieron, más allá que siempre se va a decir que una cosa era la actividad, otra cosa lo simbólico, otra cosa las órdenes que sigan y biribir y todo lo que se pueda decir, que también salía abrazado con una referente, de una de las tantas referentes que tiene la madre de Plaza de Mayo. También estaba siendo investigado por alguna causa del pasado y era el referente para que justamente hoy sale a defender que este militar en actividad, por el cargo en sí, no tiene que ser vetado, sino que se supone que, bueno, que va a seguir, más allá de que le gustaría que sea un militar de tinte nacionalista. Él se embandera con eso y con las ideas del peronismo, lo dijo. Entonces, si empezamos a ver como otros tantos sindicalistas que también por ahí no están tan en actividad ahora, pero que también, y otros sectores y otros políticos, y así sucesivamente durante todo estos años de la democracia capitalista, de la democracia en el sistema capitalista, como que fueron manteniendo ocultándose en determinados nichos que le permitía el sistema, y desde ahí seguir lavando la cara del pasado y actuando en el presente, apelando a la desmemoria, obviamente, y a las tradiciones de muchos otros sectores que con la inactividad se lo permitieron, o mientras que eran funcionales también, la dejaban pasar, como que bueno, no pasa nada, dale que va. Más allá de toda la propaganda de los gobiernos en cuestión, cuando tuvieron que ser parte del Ejecutivo a nivel nacional, como de el formateo en cuanto a lo que tiene que ver con la educación, lo que es, lo que debe ser, todo eso que se baja por los distintos espacios educativos, las formalidades del sistema y los medios de comunicación, como siempre ahí haciendo de voces del gobierno de turno, depende del momento histórico, son uno, después pasan a ser otros, y quienes están en el oficialismo pintan la realidad que no es la que vivimos, y quienes están en la oposición critican al gobierno y a veces se olvidan de cosas de las que fueron parte, que posibilitaron la llegada de este gobierno, y así sucesivamente las cosas por esta región. Complicado el tema económicamente, reiteramos. Hay mucha, en cuanto al organizativo, hay muchos espacios, muchas acciones, muchas actividades, muchos encuentros que no son masivos, pero bueno, como que son los espacios de la resistencia para ahí poder seguir encontrándose con compas, para desde los donde nos encontremos, alentar las luchas, motivarlas, difundirlas, convocar, y que bueno, que vayan teniendo una masividad, que también últimamente se está viendo un poco complicada, sumada obviamente por también porque las crisis no alejan los vicios ni las cuestiones de los sectores políticos, de algunas mezquindades y bueno, cosas de esas también. Entonces bueno, todo esto es un gran cóctel que por ahora es bastante complicado, pero bueno, como decía, mientras que existan esas movilizaciones, esos espacios mínimos de resistencia, ojalá que las personas que todavía están inmóviles, empiecen a tomar un lugar de participación. Que y siempre hablamos para quienes por ahí están un poco enojados con lo que pasó con los gobiernos, no con los que son activamente fascistas, que respaldan a este gobierno miserable, ¿no? Esa gente ya está, ya tiene formateada la cabeza, ya odia serialmente, entonces no nos importa, además son los enemigos, son parte de los enemigos que vamos a tener, a que tenemos histórica y eternamente tendremos, porque bueno, sumándole después a los que se han venido, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya una confluencia en el presente para bueno, las marchas que nosotros vamos a ir mencionando, algunas actividades, encuentros en bibliotecas, encuentros en conflictos, bueno, que todo eso se mantenga y que se logre amalgamar y que los factores y los sistemas para poder empezar a hacer la resistencia vayan creciendo y vayamos estando preparados, porque obviamente a medida que avance el gobierno los ataques van a ser peores y la violencia y la agresión va a ser la misma, porque las estructuras represivas del Estado, más allá de los nombres, siguen siendo siguen teniendo la misma tónica. Así que eso es lo que decíamos, que queríamos comentar en este arranque en la conquista del PAN. Como siempre, tenemos un montón de materiales, un montón de cosas para compartir. Saludamos a los compañeros que por algún motivo no nos pudieron enviar los materiales, como el compañero Matías, que hace Saltando el Cerco. Bueno, había un problema con la señal de internet. El compa nos envía los materiales de internet a través desde Córdoba. Y no tenían un buen servicio, que no es nada novedoso, porque acá pasa en la región argentina, en la zona de bonaerense, pasa lo mismo, que a veces anda, a veces no. Bueno, el compañero ligó mal en esta vuelta, así que nos avisó que no iba a poder compartir el Saltando el Cerco que hacemos todos los sábados. Y también estuvimos recibiendo un montón de materiales, invitaciones, tenemos lo de los libros, música, en fin, un montón de cosas todavía para compartir en La Conquista del PAN. Les reiteramos, estamos en Radio La Conquista del PAN .blogspot.com para escucharnos también a través de la aplicación que es La Conquista del PAN Radio. Vamos a escuchar ahora el grupo Pezones Cardoso, que nos deja el tema Con el viento en contra, y luego continuamos en La Conquista del PAN. Batiendo función y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la rescossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, triomferà, e viva la pace e libertà. Continuamos en la conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Recuerden que nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. Hay un montón de actividades que se van a estar desarrollando hoy, así que vamos a mencionarlas ahora para que quienes puedan ya se vayan haciendo una planificación para poder ser parte. Hoy 29 de noviembre a las 15 horas va a haber un encuentro en Plaza de Mayo contra los genocidas de ayer y de hoy en Argentina y en Palestina, no a la impunidad. Dice que al final de esta actividad va a haber un acto pañuelazo en Plaza de Mayo, por la memoria, la verdad y la justicia ante la provocación de grupos reaccionarios que piden la liberación de genocidas. No alcanza con solo repudiar, hay escraches, son los mismos que fueron a visitar a los genocidas y siguen ocupando las bancas de diputados para votar contra el pueblo. Esto es lo que nosotros le veníamos diciendo, le veníamos mencionando. Escuchamos esta invitación ahora en la voz de un compañero, el Tigre, como lo conocen, un compañero jubilado, que más de una vez es víctima de los palos y de la represión del Estado. No, simplemente para invitarlos, si este sábado 29 a las 15 horas estamos convocando a la resistencia, porque creo que con el escrache solamente no alcanza. Ustedes saben que los seguidores de la Villa Ruel están convocando a Plaza de Mayo para hacer un acto en el cual ni siquiera piden, ya exigen la libertad de los genocidas. Pues entonces, yo creo que nosotros, compañeros y compañeras, no tenemos que permitir que los fachos, o pillones de fachos, o seguidores de la Villa Ruel, como se le quiera llamar, ocupen ese espacio, compañeros. Bien, ahí compartimos la invitación, así que bueno, a estar presente, acercarse y seguir demostrando que a pesar de la realidad y todas estas cosas que venimos mencionando, todavía la memoria sigue vigente y la solidaridad todavía es algo que se puede seguir madurando para que crezca, no para que se pierda definitivamente, o por lo menos hacer lo posible para que eso no pase. 29 de noviembre, hoy a las 15 horas de Congreso a Plaza de Mayo, es la marcha, la convocatoria contra los genocidas de ayer y de hoy en Argentina y en Palestina, no a la impunidad. Después otra invitación que tenemos para hoy 29, es una actividad que se va a estar desarrollando en la Biblioteca Popular José Ingenieros a las 18 horas. Como decimos, a veces se dan que se cruzan las actividades el mismo día, pero bueno, por la diferencia horaria, en este caso no estaría una montándose sobre la otra. Continuamos en La Conquista del Pan, continuamos con música, escuchamos al grupo Antibanda que nos deja Mi Callejón y ya regresamos. Fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La Conquista del Pan. Voces obreras y libertarias. Continuamos en La Conquista del Pan. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y bueno, de esa manera nos pueden enviar por esa vía los materiales, lo que ustedes escuchan que nosotros compartimos en el programa. Es muy simple, muy sencillo. Si es un material que ya está armado y es parte de una campaña, lo único que tienen que hacer es reenviarlo. Y si no, bueno, nos envían un mensaje de audio como quien le envía un mensaje a alguien contando algo que le quiere comentar. Bueno, nosotros nos cuentan cuál es el conflicto, el emprendimiento, lo que haya que decir para nosotros descargarlo y compartir en La Conquista del Pan. Así que la participación es bastante simple, sencilla, y si les queda alguna duda de cómo poder hacerlo, nos envían un mensaje a través del WhatsApp a nuestro celular, a nuestro móvil, 11-32-66-96-79, característica 00549, y nosotros lo traemos para... Y nosotros, mejor dicho, le damos una orientación o una mano, lo que puedan estar necesitando. Esta semana se cumplió un aniversario más, 8 años del asesinato de un luchador, Rafael Nahuel, un compañero trabajador mapuche. Parece que siempre hay alguien que está ocupando algún lugar, algún resorte en el Estado, y esa persona sigue en actualidad ocupando cargos, ocupando la misma función, y ahora revalidada con el voto de un amplio sector de la sociedad capitalina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la ubicó ahora en un nuevo cargo público, que en cierta manera son esos sectores que convalidan y convalidaron el accionar hace un tiempo de este mismo personaje siniestro, que es este Bullrich, la asesina también del compañero Santiago Maldonado. Esa que escuchan ahí expresando alguna disconformidad con algo que está pasando a su alrededor es Emma. Así que bueno, para que sepan. Como les decía, y bueno, se estuvieron cumpliendo aniversario, el octavo, del asesinato de este compañero. Así que vamos a escuchar en primer término a quienes participaron con la voz y que fueron parte de este recordatorio del compañero. Primero lo escuchamos al padre de Darío Santillán, que también siempre anda por ahí, en donde se dan las convocatorias, estrechando la solidaridad a través de la lucha que viene llevando desde hace ya tantos años, y la cual acompañamos y también reivindicamos el accionar de los compañeros, al igual que Maximiliano Costecchi. Escuchamos a Luis en la recordación del asesinato de Rafael Nahuel en el monumento del genocida Roca. Yo fui muy mucho al sur, bastante, bastante al sur. Tuve el honor, el gusto de conocer a los papás, al papá y a la mamá y al hermanito de Nahuel. Hemos compartido mi lucha y la lucha de ellos. Y he aprendido de esas personas casi silenciosas, ¿no? Pero con una voluntad, con una bronca, con un amor por su hijo, que nos enseña también de que no tenemos que claudicar. He conocido también a Lautaro, que es el compañero que estuvo con Abel. También he aprendido muchísimo. Tenía muchas ganas de estar, a veces uno, hay tantos lugares donde uno quiere ir y a veces no puede por un montón de situaciones, ¿no? A veces porque el cuerpo no da, a veces porque uno tampoco la pasa tan bien, pero cuando pensamos en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros compañeros, en nuestras compañeras, ese cansancio, como decía Norita, lo vencemos, ¿no? Norita también decía, ¿para qué quieren descansar? Ya va a haber tiempo para descansar, ¿no? Y entonces en esos faros de lucha, en esos faros en los cuales uno se mira. Yo, más de 23 años, y sigo aprendiendo de Darío. Darío me sacó de mi burbuja laboral, me enseñó a meter las patas en el barro, y me enseñó a estar al lado del compañero o la compañera que más necesita. Y hoy estoy acá, con muchas ganas, porque también sé que sin ninguna duda, si Darío estaría acá acompañándolos, apoyando la lucha y la búsqueda de justicia, sin duda. Por eso quiero agradecerles la invitación. Entendemos que toda lucha es una sola. Y este también es un pequeño fueguito que algún día, de tantos fueguitos que he prendido en todos lugares, tiene que ser una gran fogata para terminar quemando a estos traidores, asesinos que nos mandan a matar, reprimir, desaparecer. Por eso es bueno la lucha y por eso es bueno cuando uno se va, ¿no? Cuando uno se va con una energía. Qué bueno que haber estado con compañeros, qué bueno haberlos visto a los ojos. Qué bueno que no claudicamos. Y qué bueno honrar a nuestros caídos y a nuestras caídas. Y qué bueno también que mire la política. Y también que mire la justicia de mierda, que cuando tienen que hacer algo no hacen. Los asesinos de Darío se siguen paseando impunemente por todos lados. Acosta, el Cabo, salió libre hace poco. Fanciotti va a salir libre dentro de poco también. Y más de 23 años, y nosotros luchando, siempre acompañados con la compañerada, pidiendo justicia por Darío y por Maxi. Y la justicia, vuelvo a reiterar, hay una justicia para los asesinos de, como Fanciotti y Acosta. Y la justicia para mi hijo, y la justicia para Maxi, ¿dónde carajo está? Por eso, es bueno cuando yo me voy a ir de acá, sé que me voy a ir bien. Sé que me voy a ir bien, y les agradezco eso porque nos hace mucha, mucha, mucha falta, más en estos momentos de mierda, estar más juntos que nunca. Gracias. Ahí compartíamos el testimonio de Luis, el padre de Darío, y como siempre remarcando las cosas, lo que viene pasando desde hace, lo que viene sufriendo desde hace tantos años, atravesando todos los gobiernos, desde cómo cada gobierno fue montándose para, en algunos casos, vender una cosa en las acciones, en las publicaciones, en las publicidades, en las participaciones, y después, por el lado del accionar, favorecer otras, ocultando personajes siniestros en cargos selectivos desde el año 2002, para tener presente que no es de ahora. Así que vaya si aparecieron gobiernos y se hubieran querido, hubieran tenido la posibilidad de cerrar esto, pero bueno, va quedando ahí, son parte del engranaje del sistema, son el Estado y como tal actúan en consecuencia. Así que toda nuestra solidaridad a los distintos familiares y sectores, como siempre decimos, en lucha. Las cosas se repiten, el sistema es el mismo y el accionar de quienes son parte integrante de los gobiernos con sus matices también. Y nuestra resistencia también tiene que ser siempre la misma y la misma lucha. Otro audio también de quien estuvo participando, es una compa que estuvo como haciendo un resumen, un recordar, un refrescar quién era, o preguntando y compartiendo quién era Rafael Nahuel, porque por ahí, más allá de datos y cosas así, se pueden puntualizar en algunas cuestiones de la vida propia, y a su vez para quienes por ahí por primera vez tenían una referencia de que sí, es un nuevo mapuche asesinado por el Estado porque luchaba por sus cosas. Bueno, ¿quién era Rafael Nahuel y lo que se planteaba y lo que nos cuenta esta compañera? Yo quiero hacer una pregunta, disculpen la pregunta, pero como todas las 25 que venimos acá, cambia el contexto, cambia la gente que nos acompaña. ¿Todos saben, todos los que están acá saben quién era Rafael Nahuel, quién es Rafael Nahuel? Todos están. Vale la pena recordarlo igual, ¿no? Un pibe de la ciudad de Bariloche, del Alto de Bariloche, de los alrededores de las ciudades, saben que las ciudades turísticas nuestras, en los alrededores están los trabajadores, está la gente trabajadora, que los pibes que trabajan en los hoteles, que trabajan en los centros de esquí, que trabajan en la construcción, pero que no pueden a veces, los chicos del Alto de Bariloche, de los barrios del Alto, no pueden llegar a la orilla del lago porque los corren. Los corren, a veces los corren a tiros porque está todo privatizado, ¿no? Son las víctimas del gatillo fácil, igual que los pibes en nuestros barrios, son las víctimas del gatillo fácil, son lo que sobra, lo que se necesita para los trabajos que otros no quieren hacer, pero que después aparecen como descartables, ¿no? Y de esa manera, Rafael Nahuel, junto con su familia, junto con la ñaña María que habló hace un rato, que teníamos el audio, fueron a intentar la recuperación de un espacio donde habían vivido ancestralmente, que reconoce como propio el pueblo mapuche, y donde además estaban desarrollando un espacio ceremonial con una persona muy particular que tiene un papel en la parte religiosa mapuche, una machi, y allí es donde los van a desalojar. Esto es cerca de Mascardi, también en Río Negro, ahí es donde los van a desalojar y donde la compañía de Albatros, que son una fuerza de seguridad especializada, les disparó por la espalda, ¿no? Sin ninguna necesidad, sin que estuvieran cortando calles, sin que hubieran cometido ningún delito. Le disparó a todos, no sé cuántas balas servidas quedaron en el terreno, y ligó Rafael Nahuel, pero le estaban disparando a todos, ¿no? Si ellos hubieran podido, hubieran matado a más gente. Y como decía la compañera hace un rato, prácticamente no hubo condena, ¿no? Todavía está en veremos todo, a pesar de que cada tanto aparecen nuevas, lo mismo que con Santiago Maldonado, que había sido asesinado poco tiempo antes, que también cada tanto aparecen nuevas pruebas, nuevos indicios, pero parece que la justicia nada le alcanza, nada le sirve. Y yo pregunto, ¿no? Porque la dictadura, por ejemplo, todavía no sabemos, desapareció y todavía no sabemos dónde está Celestino Aigo de Neuquén, mapuche de Neuquén. No sabemos dónde está Abelino Bazán de Jujuy, luchador de los mineros, de los obreros mineros de Jujuy. La dictadura torturó a Jesús Costilla, por ejemplo, de la comunidad de Maicha, que sobrevivió, pero sobrellevó la huella de las torturas durante toda su vida. Y lo siguen haciendo, ¿no? Los gobiernos democráticos, porque vemos que está Rafael Nahuel, pero también está Elías, como dijeron hace un rato, está Julián Chañil en Chile, está Javier Chocobar en Tucumán, está Roberto López en Formosa, toda gente asesinada en dictadura, con gobiernos democráticos, incluso gobiernos que se dicen populares a veces, ni hablar los gobiernos donde Patricia Bullrich viene a cumplir funciones, ¿no? Que entre paréntesis, ahora la tenemos en el Senado, como presidenta del Senado, con lo cual está en la línea sucesoria, ¿no? O sea que si se va Milei y Villarroel, nos queda Bullrich. Bueno, ¿qué tienen en común todos estos casos? ¿Por qué, no? Más allá de que se quieran construir ideas de terrorismo, ideas de personas que buscan problemas, que una cosa, ¿qué es lo que tienen en común todas estas personas que nosotros sabemos que han sido asesinados por algo, asesinados o desaparecidos en su momento por algo, ¿no? Hay personas más jóvenes, como Rafael Nahuel, hay personas muy mayores, como Julia Chañil, hay mujeres, hay varones, hay urbanos, gente que vivía en la ciudad, como Rafael Nahuel, o hay gente que vivía en el campo, como Javier Chocobar. Todos dejaron su vida, todos fueron reprimidos por la defensa del territorio. En todos estos casos, lo que está en el medio es la defensa de la tierra, del agua. Ahí veo el cartel de Mecorot. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto, y todo tiene que ver con todo, porque Mecolot es es la empresa de agua del Estado sionista, a la cual los sucesivos gobiernos desde hace un tiempo le vienen abriendo la puerta para que pueda hacer sus acciones o llevar adelante sus acciones y sus negociados aquí en la región argentina, y que obviamente este gobierno no se iba a perder la posibilidad de ayudar a este sector, con el cual se embandera automáticamente, al igual que con lo que tiene que ver con la potencia estadounidense, que bueno, que lleva o que tiene como responsable máximo a su padre Donald Trump. Entonces, bueno, como que se va una cosa alimentando con la otra, y esta empresa también viene a hacer sus negociados y tiene que hacer, sus cuestiones en los distintos territorios, y obviamente va a estar chocando de manera permanente y sistemática con el reclamo de cada uno de las comunidades en estos lugares por donde quieren pasar para hacer sus cosas, que obviamente tienen y cuentan con el aval de los gobiernos locales, ¿no? Porque esto no es una cosa que es solamente del gobierno nacional, sino a nivel local también y provincial. Bueno, son todos parte de los mismos acuerdos y los mismos negociados. Quizás varían las excusas o los tiempos o los momentos, pero son todo parte del engranaje de este mismo sistema, y por eso es que actúan y funcionan muchas veces en sintonía y en consecuencia a los intereses de los grandes capitales, como en este caso la empresa esta de aguas. Y bueno, y lo que decía ahí bien la compañera por remarcar, y la pregunta de bueno, quién era Rafael Nahuel, un poco por la excusa de que hay gente que se va sumando, que se va acercando a estos recordatorios, y también lo bueno de mantener viva la lucha para que no se pierdan, y bueno, de esa manera siempre tener presente, más allá de la figura pública de, o del nombre de tal o cual compa víctima del Estado, también conocer un poco de su historia, ¿no? Que es como humanizar muchas veces a las personas, más allá de las acciones reivindicativas que se puedan llevar adelante. Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir compartiendo los materiales, la música, un montón de cosas que todavía tenemos para darle difusión en La Conquista del Pan. Ahora a ver qué podemos escuchar. Bueno, hoy tenemos también un montón de música. A veces tenemos de menos y otras veces tenemos un montón de música. Entonces sobre la salida vamos compartiendo. Y a veces queremos compartir materiales también que hace mucho que no difundimos. Porque bueno, siempre que vamos preparando, como decimos, tenemos los materiales que recibimos de parte de ustedes que nos van enviando, las cosas que vamos buscando y las cosas que van apareciendo. Entonces como que va tomando una dimensión rara cada vez que decimos tenemos tales cosas pensadas, y después son un montón de cosas más o algo que se nos ocurrió a último momento. Vamos a escuchar ahora al grupo Diente de León, que nos va a dejar Alas de Papel, y ya regresamos en La Conquista del Pan. Mariposa, ¿Qué querés, Anacala? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan, 11-32-66-96-79, característica 00549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. En este momento vamos a compartir uno de los espacios fijos que tenemos en el programa, que es la difusión de algunos de los libros de la colección Utopía Libertaria, de los libros de ANAR, que como decimos siempre, el libro, el formato físico, requiere un trabajo, materiales, costos que hay que cubrir para que pueda estar a la disponibilidad de quienes puedan comprarlo. Entonces eso tiene un costo y hay que cubrirlo. Por eso que bueno que tiene un valor de venta, quienes puedan lo compran, arreglan de cómo y de qué manera con las compras, y quienes no, porque la situación, como decimos, está jodida, difícil, hace falta volver a reiterarlo en cada programa porque eso no varía, tienen la posibilidad de, en el mismo lugar donde hacen la compra, en la página de los libros de ANARES, de descargarse el PDF, el formato PDF del libro, de manera completa. No es un fragmento, no es un extracto, no es una interpretación, es el libro tal cual lo compra quien pueda comprarlo, lo descargan de manera libre y gratuita. Y como decimos también, a veces se le puede traspasar a alguien que quizá tiene una computadora y no tiene acceso a internet, o tiene algún celular con alguna prestación mínima y también puede leerlo. Entonces bueno, se puede armar toda esa cadena en la difusión de los materiales, de los contenidos y de los libros que van generando encuentro a encuentro, porque a veces aparecen títulos nuevos desde los libros de ANARES, y que bueno, nosotros nos enteramos gracias al compañero Juan Carlos, que nos va avisando, compartiendo los links para que quien pueda tener ganas de acceder directamente nos lo pide, sino directamente entran a la página de los libros de ANARES y ahí están toda la colección de Utopía y Libertad, y también otra colección que se llama El Pensamiento Socialista. Y además, teniendo en cuenta las páginas, los lugares de internet, en Instagram, donde fuere, en las redes, también se enteran cuando les compas participan de algunas otras presentaciones en otros espacios, o en ferias, o en lugares a donde les llegan las invitaciones para hacerse presente. En este caso vamos a escuchar de qué se trata el libro La Utopía es Posible, y la compañera que le pone la voz es Verónica, así que adelante. La utopía es posible. En este libro, tres autores nos plantean la posibilidad de poner el anarquismo en práctica aquí y ahora. Horst Stowasser delinea las bases, fundamentos y objetivos de lo que define como un proyecto anarquista para una ciudad mediana alemana hoy. El proyecto A es un plan de conquista de una ciudad por parte de un movimiento político, económico y sobre todo cultural de carácter libertario. Evitando deliberadamente todo pronunciamiento acerca de la revolución, Stowasser apunta a la creación de una cultura libertaria en la que esta revolución, cualquiera sea la forma en que se la conciba, reivindica el concepto de comunismo libertario y propone para estos tiempos la idea de comunalismo, en la que la abolición del Estado, del capitalismo y de las jerarquías no es ya un punto de partida, sino la consecuencia de la nueva organización social. Esta nueva organización social deberá en principio coexistir con el poder del Estado para finalmente reemplazarlo cuando la evolución de dicha organización y las condiciones históricas lo permitan. Bookchin, para quien la política verdadera es la gestión de la comunidad por la gente de la misma comunidad, apunta a la creación de esta esfera política a nivel barrial o municipal. Se trata de lograr el control de una ciudad, su consejo municipal, etc. Luego vendrán las federaciones y confederaciones regionales, el complejo tramado que le disputará al Estado las atribuciones de la que éste se adueñó. Domenico Liguri nos relata la experiencia de comunalismo que se está llevando a cabo en Spesano Albanese y da cuenta de un camino a través del cual materializar el ideal anarquista. Recorre la creación de los primeros núcleos ácratas locales en los 70 hasta la formación en 1992 de la Federación Municipal de Base, FMB, una estructura autogestiva de contrapoder que, con metodología libertaria, fiscaliza el accionar del poder político institucional al tiempo que discute y propone soluciones a los problemas de la comunidad y nos las presenta como una alternativa autogestiva, una semilla de autogobierno contra la gestión institucional y verticalista del territorio y de lo social. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, ahí compartíamos la reseña que nos hacía del libro la compañera Verónica, que nos comentaba un poco de qué se trata La Utopía es Posible, del libro de la colección Utopía Libertaria de los Libros de Ana Arres. El compañero Juan Carlos también nos envió un aviso para una actividad que se va a estar desarrollando en Casa del Pueblo, otro espacio amigo y compañero del cual siempre que también nos llegan materiales los estamos compartiendo y difundiendo para armar esta cadena de encuentros en donde se presentan libros, se realizan recitales, se hacen campañas solidarias. Bueno, en este caso, el próximo viernes, el viernes 5, se va a estar llevando a las 18:30 adelante la presentación que lo va a hacer el compañero Marcelo Balco, que también siempre anda ahí haciendo sus aportes de diversas formas. Se va a estar presentando el libro De la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde. Este libro, que es una crónica de una película que realizó el compañero Horacio Ricardo Silva, que nosotros ya difundimos el libro que tomó a la luz, que compartimos el audio hace dos programas. Así que bueno, una posibilidad para encontrarse con los materiales, para encontrarse con compañeros, hablar de estos temas, compartir los relatos y todo lo que va a aportar el compañero Marcelo también. El encuentro va a ser para la presentación, como decía, de La Patagonia Trágica, La Patagonia Rebelde, uno de los libros de la colección Utopía Libertaria. El próximo viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas en Casa del Pueblo, que queda en Emilio Lamarca 2502, esto es Villa del Parque. Así que vayan agendando, porque nosotros vamos a estar con el programa el sábado, así que esta actividad ya no la vamos a poder difundir. Entonces, Emilio Lamarca 2502, viernes 5 de diciembre, 18:30 horas. Marcelo Balco nos presenta De la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde. Así que bueno, también agradecemos a el compañero Juan para hacernos partícipe de esta invitación. Y otra actividad que tenemos para compartir, otra invitación, tiene que ver en este caso con la revista Miselio. Es una revista de contenido, difusión de ideas y cosas que tienen que ver con la investigación, el anarquismo, y que sale cuando sale y cuando se puede, porque todo hacía el esfuerzo autogestivo. Entonces, invitamos a la presentación del número 3 de nuestra revista. Además de la charla, contaremos con la presencia de los autores, habrá muestra de trabajos, también va a haber música, buffet y un montón de cosas para compartir. Esto ya les vamos a decir dónde es, porque también nos enviaron un flyer ahí, Les Compas, para hacer la invitación de esta presentación. Igual ustedes pueden encontrarse en Miselio Revista Libertaria en Instagram, y ahí va a estar los números anteriores también y la forma de contacto por si quieren hacerse alguno de ellos. De cada uno según sus fuerzas, sale cuando puede, dice, de cada uno según sus fuerzas, sale cuando puede. Experiencias de difusión de las ideas anarquistas, charla con Cristian Ferrer, Pat Pietrafesa, y también va a estar Juan Felipe Salguero, que es quien realiza los videos y los contenidos en Café Kioto, contenidos que nosotros venimos compartiendo hace mucho ya en la radio La Conquista del Pan, y que también traemos algunos de esos fragmentos para compartir en La Conquista del Pan. Va a haber buffet y música con Lauri. Así que bueno, ya que tenemos la invitación, también esto es en Casa del Pueblo. Esto va a ser el día 6, el próximo sábado. Así que lo vamos a volver a mencionar a las 19 horas. Pero bueno, para que también lo vayan teniendo en cuenta y agendando para recordarlo. Y que no se le vaya a cruzar las ganas de ir con otra actividad. Y ya que tenemos la posibilidad de contar con materiales de algunos de los compas que van a estar participando, ya compartimos lo que tenía que ver con el libro, bueno, que nos enviaron los compas del libro de Narres. En este caso vamos a compartir un poco, que como excusa y porque teníamos ganas también, algo de Café Kioto. En este caso es el compañero Juan que nos va a estar hablando justamente de la conquista del pan en uno de los tantos fragmentos de lo que tenía que ver con el comunismo anárquico, el anarcocomunismo, que nosotros compartimos cada tanto algún fragmento. Y vamos a cerrar esta participación e invitación para la presentación de la revista Micelio con un tema de Laurín, la musiquera, que es quien le va a estar poniendo la voz y los sonidos a este encuentro. Así que escuchamos al compañero Juan Felipe, que nos habla de la conquista del pan, a Laurín, la musiquera, y regresamos en unos minutos. Además de teórico, político, geógrafo y naturalista, Piotr Kropotkin fue y sigue siendo hasta el día de hoy el máximo exponente del anarcocomunismo. Nacido en 1842 en el seno de una familia aristocrática de Moscú, no temió en renegar de su origen y desde joven mostró un fuerte desdén por los privilegios de su clase y una profunda empatía hacia el sufrimiento de los campesinos de la Rusia zarista. Después de completar su educación en un colegio militar, Kropotkin decidió abandonar la vida cortesana y se dedicó a la exploración científica en Siberia, donde realizó investigaciones pioneras en geología y biología. De hecho, durante estos años fue cuando desarrolló su teoría del apoyo mutuo, una idea que contradecía el enfoque darwinista dominante, destacando la cooperación como una clave para la supervivencia y la evolución, no solo en el reino animal, sino también en las sociedades humanas. Lo curioso es que su formación más dura en lo que a materia política respecta no llegaría sino que hasta algunos años después, a medida en que se fue introduciendo a los movimientos revolucionarios europeos. Lo metieron preso varias veces por subversivo, vivió exiliado y aún así nunca dejó de escribir. Sería entonces cuando redactó alguno de sus textos más influyentes, como La conquista del pan, del que vamos a hablar ahora. La razón de existir este libro se debe al fracaso de la Comuna de París, la primera dictadura del proletariado según algunos marxistas, pero que en realidad fue algo más parecido a un socialismo autogestionado propio del anarcosindicalismo. Publicado en 1892, acá Kropotkin hace algo que ni el propio Marx hizo, a pesar de ser el principal promotor de un proceso de transición hacia el comunismo, que fue presentar un modelo de organización comunista con propuestas concretas. Aunque todavía faltarían algunas décadas para que estallara la Revolución Rusa en 1917, el autor dejaría por escrito lo que más tarde se convertiría en desilusión. Aunque inicialmente apoyó el levantamiento contra el zarismo, pronto se desencantó con el régimen bolchevique por alejarse de un verdadero modelo de gestión obrera a través de la colectivización forzosa y economía centralizada en el Estado. Kropotkin los acusaba de instaurar un nuevo tipo de autoritarismo, y no solo por la pata económica, sino por las violentas represiones llevadas adelante contra movimientos socialistas que no compartían la línea del partido bolchevique. A pesar de sus diferencias con los bolches, fue tratado con respeto en Rusia hasta su muerte en 1921. Ni siquiera se había terminado la guerra civil, así que imagínate el nivel de labio que manejaba. Thank you. Expresar mis ideas por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, ahora no tengo inconveniente. Yo digo bien alto. Dispongan de mi vida. Lo fundamental de nuestras ideas es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal. La sociedad actual se lo vive por medio de la represión. Y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra nuestro sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas, está bien, mátenme. No, no es por un crimen, por lo que nos condenan a muerte. Es por nuestros principios. Yo grito bien fuerte. Los desprecio. Desprecio su orden. Sus leyes. Su fuerza. Su autoridad. ¡Ahórquenme! Seguimos luchando por una vida que sea un grito de libertad. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. Otro de los segmentos que tenemos para compartir, que ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, es hacer esta diferenciación en que lo público no es el Estado, que nos habían enviado los compas de la Federación Anarquista de Rosario en una charla de debate que plantearon y que dieron el puntapié para empezar a tratar este tema, junto a otros, con ejemplos y razonamientos desde lo cotidiano. Puede haber mil formas, pero la que fuere o la que sirva para arrancar, bienvenida sea, para despejar esto de que quieren siempre, por a veces por interés y otras veces por ignorancia, o por negociados o por lo que fuere, pegar una cosa a la otra cuando son dos cosas que son totalmente distintas y que, bien como decimos, solo defendemos los bienes comunes, defendemos lo público y defendemos todo eso bajo control de la comunidad, de los trabajadores, en fin. De la sociedad, sin depender de nadie. Entonces, bueno, compartimos la segunda parte de lo público no es el Estado, audio puntapié para seguir debatiendo el tema, y bueno, compartimos este fragmento en nuestro aporte desde la conquista del PAN. Nos surgen otras preguntas que tienen que ver con qué hizo la política tradicional con el abordaje de las problemáticas sociales, qué hizo por lo menos de los últimos 40 años, qué hizo la política tradicional. Y esto se nos viene a la mente porque hay varias visiones y perspectivas de cómo solucionar el tema de las problemáticas sociales, pero ninguna, incluso la izquierda partidaria, que con su presencia, su sola presencia en el Congreso, no deja de legitimar ese instrumento que es el Congreso y los aparatos del Estado para todas estas cuestiones, ¿no? Que a veces nos hace ruido que esté la izquierda, aunque esté absteniéndose, legitimando por izquierda lo que tiene que ver con una de las instituciones que más dolores de cabeza nos viene causando. No, el tema de que las distintas visiones y perspectivas de los sectores de la política tradicional, ninguna cuestiona abordar las problemáticas sociales por fuera del capitalismo, por un lado, y ninguna cuestiona la utilización del Estado como instrumentador, como instrumentador y como garante, no solo del capitalismo, sino de la propiedad privada, ¿no? Para decirlo a lo guaso. Ahí vemos que hay tres sectores importantes que han marcado la política argentina en los últimos años. Sectores por ahí más progresistas, más del pensamiento nacional y popular. Con muchos de ellos a lo mejor nos encontramos en distintas instancias de lucha. Pero son sectores que, bueno, obviamente son sectores que cuando han gobernado han propuesto, han impulsado políticas redistributivas, de estimulación del consumo, pero siempre asumiendo que el Estado no puede ser otra cosa que garante de este sistema y la propiedad privada, ¿no? Nunca se cuestiona el Estado ni el capitalismo en eso. Para mencionarlo, también hay sectores que están promoviendo desde hace un tiempo, nosotros leemos antes también, ¿no? Pero desde el gobierno de Larreta en Buenos Aires para acá, pasando por Yaryora, pasando por la gestión de Hapkin, sectores que promueven la participación público-privada, que es abrirle, no es otra cosa que abrirle la puerta a los amigos empresarios para la cogestión del sector público, o en su defecto darle la concesión hasta que termine el mandato. Y hay un tercer sector que tiene que ver con estos sectores reaccionarios, ultraliberales que gobiernan, como el de Milei, ¿no? Que capaz que no son la única expresión, pero bueno, es el más notorio, que promueve la desatención, la desregulación e inclusive la mercantilización de la gestión de lo público, ya ahí dejándolo librado al ámbito privado o incluso al ámbito familiar individual, ¿eh? Fíjense esta cuestión de el tipo este de discapacidad, que dijo que básicamente qué culpa tenía él, o básicamente que la discapacidad era un problema de la familia y del individuo y no de la sociedad, ¿no? Pero ahí ya estamos viendo clarito la perspectiva que tienen. Lo que nos preocupa de estas tres visiones de abordaje de las problemáticas sociales tiene que ver con que ninguna se corre de el gestionar bien o mal el capitalismo, siendo que el sistema capitalista a nivel global está, perdón, más que comprobado que está hundiendo más y más a medida que pasan los años a la población mundial en una extrema pobreza. Entonces, bueno, eso nos preocupa. Otra pregunta que se nos vino a la cabeza tiene que ver con qué idea del Estado hay en el abajo, en los sectores populares, qué idea del Estado existe, y es más complejo eso. Hay sectores que nos encontramos en la calle luchando, que abogan por, a nivel de consigna vamos a decirlo, abogan por la defensa del Estado, y a nosotros, por lo menos de FARC, nos pareciera que la consigna de la defensa del Estado como un paquete cerrado no está interpelando a la mayoría de la gente. Y ahí nos hacemos la pregunta, che, la gente es ignorante, o esta teoría nefasta que dice no, los pobres son de derecha, o decir, bueno, nosotros creemos que no va por ahí. Sí creemos que hay sectores, bueno, obviamente va a haber un margen, un sector ínfimo en Argentina que sí, que tiene ideas de derecha, que quiere hacer pelota a los derechos, que está, tiene una mentalidad más parecida a los sectores gobernantes, o por lo menos al capitalismo, a los empresarios, pero la mayoría de la gente entendemos que no va por ahí. Hasta ahí en esos sectores que pareciera que hay indiferencia, entienden la gravedad del ataque a los jubilados, entienden y se sensibilizan cuando hay marchas por la salud pública, y hasta se solidarizan con el tema de la defensa de los discapacitados. Eso lo pudimos ver en los barrios, lo vemos en los lugares de trabajo. Entonces nosotros ahí paramos la oreja y vemos, bueno, no hay una interpelación en cuanto a la defensa del Estado, pero sí en cuanto a la defensa de derechos, a priori. Entonces nos preguntamos esto, ¿por qué no interpela ese discurso a los sectores populares? Tampoco es que acá vamos a sacar una conclusión y que una conclusión acabada que podamos, pero estamos tirando aportes y elementos que puede llegar a funcionar a la hora de pensar. Y tiene que ver con que desde la dictadura para acá, los sucesivos gobiernos, gran parte de los gobiernos, esta película ya la vimos, ¿no?, permitieron o incluso promovieron lo que tiene que ver con el desfinanciamiento y la precarización del sector público, por un lado permeándolos con cierta lógica asistencialista en algunos casos, que no había una apropiación de parte de la gente, y por el otro también lógicas de control social. Yo siempre me acuerdo que uno de los primeros referentes del Ministerio de Desarrollo de Nación en la época del kirchnerismo era Sergio Berni, ¿viste? Era algo muy raro ver a un tipo que viene de la inteligencia y de la cuestión represiva a verlo en el Ministerio de Desarrollo. Pero bueno, esta lógica asistencialista y de control social, a medida que pasan los años y fundamentalmente con este gobierno, el gobierno actual, está afectando lo que tiene que ver con la universalidad, con el acceso al sector público, y está afectando la calidad de cada uno de los servicios. Pensemos esto también, un contexto de tarifazo, ¿no? Todo un poco lo que comentaba Vico, aumento de alquileres, despido, desocupación, caída de los sueldos, aumento de las prepagas, ausencia de derechos laborales en gran parte, por lo menos en más de un 40% de los sectores laborales, ausencia de estabilidad laboral. Pensemos que esto afecta a los trabajadores formales e informales que pasaron a lo mejor de atenderse en prepaga o en obras sociales a atenderse en efectores públicos que en este contexto están siendo desmantelados, ¿eh? Más gente de atención y en los efectores públicos mayor nivel de desregulación y de vaciamiento, para decirlo de alguna forma. Y a esto le sumamos que en los lugares donde vivimos, en las barriadas populares, ausencia de obras públicas esenciales, como por ejemplo la llegada del agua, estamos ahora en Cabin 9 con una lucha histórica con el acceso al agua potable, pavimentación, iluminación, gas natural, cloaca, estamos hablando de cloaca en el siglo XXI, siglo XXI, falta de cloaca en varios barrios, falta agua potable. Entonces es lógico, nos parece lógico que el llamado a la defensa del Estado o resulta indiferente o por lo menos genera confusión ante una situación de desamparo de los últimos años y ahora mucho más. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuáles son las ideas que queremos compartir con ustedes que tienen que ver con nuestra estrategia? Acá abrimos un paréntesis. Esto de qué es lo que ofrece la política tradicional para abordar esto, la crisis en el sector público. Y ahí es donde pensamos, a priori, que sobre la salida electoral. Y pensamos, bueno, pensar en energía, tiempo, pensar en resolver la problemática social, metiendo un concejal, un diputado, en toda la maraña de frentes electorales que hay, a nosotros nos parece utópico. A nosotros nos parece utópico, nos parece algo inalcanzable. Ahí retomamos a un autor contemporáneo como Chomsky, que habla de la democracia de espectadores, una democracia que mi única participación es la participación electoral cada 2 años, que queda flaca, y ahí es donde cobra, para nosotros hay que alejarse de esas perspectivas de participación, y cobra vigencia el planteo de nosotros, los sectores populares, retomar la iniciativa. Es fundamental retomar la iniciativa desde los sectores populares, independientemente del calendario electoral, ¿no? Ahí. Y acá es donde hacemos la gran diferencia entre cuánto interpela llamar a defender al Estado y cuánto interpela la llamada a defender al sector público. Y ahí nos detenemos puntualmente el tema de las problemáticas sociales como la educación, la salud, la ancianidad, el transporte, el acceso al agua potable. Son problemáticas de índole sociales, son problemáticas comunitarias, nos debiera interpelar a nivel colectivo. Ahí es donde nosotros vemos que adquieren el nivel de lo público esas problemáticas. El gobierno quiere hacernos creer que son problemáticas individuales, que esto se resuelve individualmente y con el sálvese quien pueda. Una cosa importante, nosotros vemos que en este sistema partimos de una situación desigual, a nivel social partimos de una situación desigual, y que la perspectiva de abordaje de las problemáticas sociales debe ir por la defensa de la vida, por ejemplo, debe ir por la perspectiva de un desarrollo en plenitud, de la defensa de la dignidad humana, hay que encarado por esa visión, por esa perspectiva, y hay que entender a lo público en torno a la gestión de lo social, de las necesidades básicas, como parte de una comunidad. A veces vemos cuando hablan de macroeconomía o de política como si hubiéramos hipotecado la posibilidad de hablar nosotros o de resolver esos problemas, y es totalmente contrario el camino que nos parece que debemos hacer. Y ahí es donde decimos, cualquier discusión del sector público implica una cuestión de clase. Es inevitable eso, implica una cuestión de clase porque nos afecta directamente a nosotros. Bien, ahí compartimos esta segunda parte de lo que tiene que ver con esta charla, de este puntapié para el debate sobre lo público no es el Estado, que nos envían los compas de la Federación Anarquista de Rosario. Así que bueno, un abrazo para los que están por allá y a los otros compas anarquistas que se encuentran por Buenos Aires, Córdoba, por distintos lugares también, que con su manera y con sus herramientas van armando estos ciclos de charla y debate para que, bueno, con términos comunes, cotidianos y con experiencias de la actualidad se pueda hablar de estos temas y no solamente comentar una experiencia desde un libro que no tiene ninguna base o no tiene ningún sustento en la realidad. Vamos a seguir con la música, como siempre, metiendo música y contenidos y los materiales y todo lo que nos van enviando. Ahora vamos a escuchar a Melissa Neferi, que nos va a dejar Oda al atardecer. Y enseguida continuamos con un poco más de materiales y contenidos en La Conquista del Pan. Si pudiera cantar como el cielo hace llorar el camino de tu destino que no se va a acabar. Puedes ir hacia una imagen que no vamos a seguir. Si quieres quedarte en tu cárcel, enfermedad por porvenir. Ahora vamos a quedarnos. Los cuerpos ya no quieren bailar. La canción de los desdichados estaba muerta antes de empezar. Si puedes cantar como el hielo te apaga, tu fuego duda entre nacer o parar. ¡Vamos a la vida, a la luna! Atardecer. Si pudiera cantar Educar para un mundo sin poderes ni jerarquías, para un mundo en donde cada persona puede ser ella misma y construir su historia personal en busca de la mayor felicidad posible, para sí misma y para su mundo, requiere ayudar a generar mentes carentes de prejuicios, de estereotipos, de dependencias, libres del principio de autoridad, es decir, un nuevo tipo de persona que, siendo ella misma la protagonista de su vida, contribuya junto con otras a generar un mundo de igualdad. Educación para la Igualdad. Josefa Martín Luengo. La Conquista del PAN. Voces libres y solidarias. Educar para un mundo sin poderes, bueno, ni jerarquías. Para un... Eso quiere decir que saltó el programa, por eso volvió a reproducir. Ahí está. Lo que había salido. Les decía, continuamos en La Conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Siempre la damos y hay reiteradas veces porque los compas que están fuera de la región argentina la necesitan para agendar bien el número y que no tengan inconvenientes en ubicar el WhatsApp y poder estar en contacto para recibir los materiales. Quienes estén acá la quieren agendar así, no está de más tampoco. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y bueno, nos escuchamos por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. Ahora les propongo compartir uno de los tantos segmentos que forman parte de la programación de la radio La Conquista del PAN. Que bueno, que muchas veces nosotros venimos trayendo lo que tiene que ver con la participación de compañeros. Y bueno, estos son materiales que les proponemos desde la radio para mantener los contenidos, las ideas, la formación y también la divulgación de lo que tiene que ver con el anarquismo, sus corrientes y sus variantes. El segmento es historias, hechos y anécdotas, que está los días lunes, miércoles y viernes a las 19 horas, si no me falla la memoria. A ver, esperen que me voy a fijar porque no quiero decir una cosa por otra, porque estábamos rearmando la programación para poner a partir de ahora del 1 de diciembre. Sí, está perfecto. Historias, hechos y anécdotas, lunes, miércoles y viernes de momento a las 19 horas. Después se va a abrir otro segmento en el fin de semana con otros contenidos, pero bueno, eso vamos a ver cómo lo organizamos. Así que bueno, en este caso, esta participación está a cargo del compañero Capi Vidal, que desde la región española nos trae el anarquismo, es el verdadero socialismo. Escuchamos hechos, historias y anécdotas. Historias, hechos y anécdotas en La Conquista del PAN. El anarquismo solo puede ser social o no será. El socialismo solo puede ser libre o no será. Reivindicamos el componente social de las ideas anarquistas. Y lo hacemos de manera conscientemente provocativa, ya que el término socialismo está en una crisis evidente, provocada precisamente por su deriva autoritaria, o en el caso de las democracias electivas, por su sumisión al capitalismo. Es así hasta el punto de que fuerzas supuestamente progresistas, viejas o nuevas, de intenciones meramente electoralistas, se niegan hipócritamente a utilizar, ni siquiera en sus propuestas, la idea socialista. No vivimos en el pasado. No somos meros soñadores. Tenemos en cuenta el fracaso de la modernidad en tantos aspectos, pero no obstante, propugnamos un conocimiento amplio de la historia del anarquismo, precisamente para construir un horizonte en el siglo XXI que acepte ese rico bagaje. Un anarquismo anarquista, al que podemos encuadrar dentro de la tradición individualista dentro de las ideas libertarias, no dejaba de tener profundas preocupaciones sociales en su pensamiento. Si el liberalismo clásico, con Adam Smith a la cabeza, preconizaba la división del trabajo como supuesto garante del progreso, los pensadores sociales contemplaron el mal que suponía junto a las desigualdades en el reparto de la riqueza. De esta manera, en William Godwin, precursor obvio del anarquismo, encontramos a uno de los primeros autores que critica ferozmente el sistema hereditario y de distribución de la riqueza. Concluye que la pobreza tiene su origen en el sistema de propiedad y observa incluso la degradación moral de los que nada tienen tratando de emular a los propietarios, incluso en su comportamiento. Como no puede ser de otro modo en un pensador libertario, Godwin vincula el factor económico con el moral en su análisis. Por supuesto, los males sociales para este autor están igualmente muy vinculados con la existencia del Estado, y no solo en la forma que adopte. Por lo tanto, encontramos al primer autor que establece un puente directo con lo que después entenderemos como anarquismo moderno, la vinculación de la dominación política con la explotación económica. Aunque no suele ser encuadrado dentro de la tradición socialista, Godwin apostaba por una sociedad sin Estado, con una profunda crítica económica en aras de la igualdad, algo que le distancia del liberalismo y le sitúa inequívocamente en la corriente anarquista. De forma paralela a la tradición liberal de Godwin, que desemboca en el anarquismo, hay que mencionar la gran fuente para Kropotkin de las ideas sociales, la Revolución Francesa. Para el anarquista ruso, es este gran evento el que amplifica la Revolución Inglesa al dotarla de un progreso social garantizado en la abolición, aunque obviamente limitada y posteriormente distorsionada, de la servidumbre y del poder absoluto. Los socialistas en general serán, no obstante, muy severos con la insuficiencia de las revoluciones burguesas, y especialmente, los anarquistas criticarán ferozmente el jacobinismo y la deriva autoritaria de una revolución impuesta por el terror. Los elementos más progresistas, que defendían que las libertades formales nada eran si no se erradicaba también la explotación económica, eran tildados de anarquistas por Robespierre, lo cual resulta muy significativo. Tal vez era la primera vez que se empleaba dicho apelativo con intenciones políticas. Será Babeuf, junto a otros autores como Marechal, al que podemos considerar otro precursor del anarquismo, los que denunciarán el mantenimiento de las desigualdades y apostarán por la comunidad de bienes y servicios en su conocido manifiesto. Después de la Revolución en Francia, aparecerán los denominados socialistas utópicos, los cuales harán hincapié en los problemas sociales y económicos, apostando por la abolición o transformación radical de la propiedad privada. Los autores más importantes que se suelen mencionar son Saint-Simon, Owen y Fourier. Puede decirse que en este momento histórico nace también la sociología, con el propósito de encontrar soluciones racionales a los problemas sociales. Saint-Simon, de gran influencia en Proudhon y en Marx, será el primer autor que contemple la lucha de clases como factor de evolución política y social. Aunque afirmó que la política se acabaría convirtiendo en la administración de las cuestiones económicas, no estamos ante un autor anarquista, ya que apostó por un gobierno que dirigiera económicamente al pueblo. El pensamiento de Saint-Simon pasó de condenar el antiguo régimen, como tantos otros liberales de su tiempo, a ser auténticamente revolucionario, ya que concluyó que el desarrollo de la sociedad industrial sería determinante para la nueva sociedad. Se transformaría la naturaleza de las relaciones sociales y se impugnaría el principio de la propiedad privada. Es por eso que a Saint-Simon se le considera uno de los primeros teóricos del socialismo moderno. Robert Owen tuvo posiciones bastante distanciadas de las de Saint-Simon. Lejos de tener como este una confianza enorme en el sistema industrial, Owen persiguió la realización de pequeñas comunas en las que fuera posible una vida integral. Llevó a la práctica una fábrica en la que las condiciones de los obreros mejoraron notablemente, la cual sirvió de modelo para importantes conquistas sociales logradas a lo largo del siglo XIX. Es muy importante en Owen, en la línea de Godwin, su confianza en una educación integral, potenciadora de los aspectos más cooperativos y solidarios de la persona, y que comenzaría ya en el jardín de infancia, sin distinción entre trabajo manual e intelectual, así como su consideración de que son las circunstancias las que modelan a los seres humanos. ¿Será Fourier, entre los socialistas utópicos, el que ofrecerá elementos más originales y el más próximo a las ideas libertarias? La búsqueda de la libertad será una de las principales obsesiones de Fourier, para lo que apostará por la liberación de las pasiones. En una sociedad dividida en clases, tanto los que están arriba como los que se encuentran debajo se encuentran frustrados y reprimidos. Se trata de una crítica radical al desarrollo de la sociedad industrial, algo que le separa definitivamente de Saint-Simon y que tal vez le confiere una actualidad y empuja su cierta revisión. Sus comunidades ideales, los llamados falansterios, buscaban una nueva organización del trabajo integradora de lo físico con lo intelectual y que combinara lo productivo con el placer. Los posteriores anarquistas tomarán buena nota de ello. La libre expresión del amor y de la sexualidad es otro de los aspectos libertarios de Fourier, algo objeto de profundas críticas en la moral de su tiempo y que tenemos que aceptar como muy adelantado a su época. Un socialismo que vaya más allá de los meros aspectos económicos, como será el anarquismo, tenía que tener en cuenta todos estos factores liberadores. A pesar de todas estas obvias influencias, los anarquistas realizarán también una crítica primordial a los socialistas utópicos. La sociedad futura no puede ser diseñada de antemano. Además, añadirán complejidad a los análisis al considerar la necesidad de profundas transformaciones socioeconómicas y políticas, sin el componente de cambio lento y gradual que acompañaba a los utópicos. A pesar de ello, no hicieron desprecio alguno a estos autores, como sí lo realizó Marx, ya que reconocieron sus valores en aspectos educativos y en todo lo que supone una liberación integral del ser humano. No podemos decir mucho desde un punto de vista social sobre Max Stirner, que tiempo después de su muerte ejerció bastante influencia en las ideas antiautoritarias. No obstante, aunque es un pensamiento necesario para ejercer una crítica permanente a toda forma de autoridad trascendente al ser humano, el componente social del anarquismo obligó a completar las propuestas libertarias con formas adecuadas de cooperación y solidaridad. El socialismo libertario o anarquista, que en aquella primera mitad del siglo XIX irá tomando forma, hallará en Proudhon un formidable primer forjador. Encontramos ya en el autor de ¿Qué es la propiedad? Una de las señas de identidad de las ideas anarquistas, una crítica feroz a cualquier tendencia absolutista y a todo sistema cerrado, una negación de todo dogmatismo y sectarismo y una confianza en la pluralidad social. No es casualidad que Marx tildara a Proudhon también de socialista utópico, ya que así lo debía observar su rígida visión científica. Es tal vez el francés el primer autor que señaló el peligro de unir el socialismo a formas autoritarias, lo cual desembocaría en una tiranía sin precedentes. Bakunin y los anarquistas, en la Primera Internacional, insistirán en la denuncia de la dominación política y en la consecuente destrucción del Estado para posibilitar el libre desarrollo de la vida social. Será una fractura irreconciliable para el movimiento internacionalista, ya que el socialismo solo puede ser libre o, como se verá en la historia posterior, no será. La conquista del PAN. Autogestión en el aire. Bien, de esta manera compartimos otro de los segmentos de la programación de la radio La Conquista del PAN. Historias, hechos y anécdotas que, como les decía, va los días lunes, miércoles y viernes y posiblemente se abra un espacio el domingo. Y es el aporte de distintos compañeros, compañeras, compañeros que fueron elaborando materiales y contenidos referente a los ideales, a las luchas, a la perspectiva, a los distintos aportes, también a lo que tiene que ver con recordaciones de hechos históricos, efemérides, en fin, de eso se arma este espacio que queremos y que compartimos hace muchos años en el programa. Y bueno, y ahora le dimos un lugar en la radio La Conquista del PAN. De esta manera, y bueno, agradecemos al compañero Capi Vidal por todos los contenidos y los materiales que va generando. De esta manera, le decía, llegamos al final del programa por este encuentro. Nos vamos a estar volviendo a ver, o a escuchar, o a oír el próximo sábado, en 7 días. Saludamos a los medios y a las radios amigas y compañeras con quienes, como siempre decimos, compartimos proyectos, materiales y aportes para el programa y para la radio, y es un ida y vuelta también. Noticia de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. arielcoceres.blogspot.com. Timbo TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Retransmisiones jueves a las 9 horas, Radio Topo 101.8 FM en Zaragoza, radiotopo.org. Los martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Los martes y jueves 11 horas en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org. Lunes 14 horas, Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Sábado a las 20 horas en Radio Autónoma Piuqué 94.1, radiopiuqué.org.ar. Jueves 23 horas, FM Los Coihues 105.5, base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Y los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del Pan. Y como siempre mencionamos, por la mañana del domingo ya compartimos la grabación del programa, que ahora la estamos subiendo a Mixcloud, a Internet Archive, o Archivo Internet, o como sea. Y también está en iVoox. De esa manera ustedes pueden llegarse al blog de la radio y ahí van a tener el acceso para compartir, descargar, escuchar o hacer lo que quieran con los materiales además de lo que subimos al Facebook. Así que bueno, la retransmisión es la que dijimos, no tienen tiempo, no quieren, no pueden, tienen las grabaciones. Y bueno, y después los contenidos son de libre difusión y circulación. Nos vamos, como siempre, diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales. Salud y libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Ahora nos vamos a ir con un tema, que justamente hoy hay una convocatoria contra el genocidio de ayer y hoy en la región argentina, y también lo que pasa en Palestina. Este es un tema que sacamos del disco de las Voces Solidarias con Palestina. Vamos a buscar la información, a ver si la tenemos a mano para comentarles algo más. Palestina Libre se llama el disco, 50 artistas de 13 países por la paz, 40 canciones para la libertad, en 150 minutos de música contra el genocidio. Así que bueno, de este disco es que vamos a escuchar a Lengua Alerta, Vibra Mucha y Amigos por Palestina, que nos van a dejar el tema La Morena Palestina. En vivo nos encontramos en 7 días. Salud. Esta música como medio de contrainformación. Reggae music, el son. Levantando la voz bien fuerte contra la colonización. Sin derecho.